acostumbrado al silencio y su sabor, a las noches escapando lejos del televisor. Mis caminos se levantan alejándome del sur. Los miopes me reclaman, sería falta de visión. Y las horas siempre se burlan al pasar. Aquí todo se compra en tamaño individual. Los ojos se han cerrado, han dejado de hablar. Hoy la indiferencia de cada día es paz. Que hay un mundo más allá de tu nariz.